sobre la pared. Me resigno a estar sin ti. No he llegado a ningún lugar y si espero nunca llegaremos. No puedo más brincando en la cerca, no me salvaré. Silencio, campo eléctrico.